El máximo dirigente Kim Jong-un recibió regalos del Partido Comunista de la Federación Rusa, los Partidos Comunistas, Partido Comunista de la Unión Soviética, el Partido Comunista de Bielorrusia, el Partido Comunista de Ucrania, el Partido Comunista del Pueblo de Kazajstán, el Partido Comunista Pridnestrovie y el presidente del Comité Central del Partido Comunista de la Federación Rusa, Zhuganov. El secretario del último partido, Kazbek Taisayev, jefe del Grupo de Parlamentarios de Amistad Rusia-Corea del Duma de Rusia y de la Delegación Conjunta de los Partidos Políticos de Rusia y los Países de la Comunidad de Estados Independientes que está de visita en Corea. Los entregó el 30 de marzo a Ri Su-yong, miembro del PRO político y vicepresidente del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea. También este día, Kazbek Taisayev dirigió su obsequio al máximo dirigente Kim Jong-un.